no esperaba encontrarme con vos. Y ahora sé que no tenés pies ni cabeza, y al que seas le dedico esta canción. Aunque tu calle sea tan grande como el mar es eterno por su edad. Aunque tu calle sea tan grande como el mar es eterno por su edad. Podrás meter tu mugre debajo de mi alfombra. Puede que tengas billetes en tu colchón. Incluso a mi vida podrás traer discordia, pero no vas a callar mi canción de amor. Pero no vas a callar mi canción de amor. Se meterán flamencos en tus sueños, y en los ojos de tus hijos te conmoverán. Se meterán flamencos en tus sueños, y en los ojos de tus hijos te conmoverán. Callar mi canción de amor.